historias cotidianas de resistencia. Muy buen día a todas las personas que siguen esta transmisión, que la están escuchando. Mi nombre es Paulina Díaz y hoy voy a compartirles una experiencia muy grata que pude vivir en un espacio académico coordinado por la doctora Nelly Villa y la doctora Viviana Díaz. Este espacio académico se llamó Elegimos Vivir, Procesos Organizativos de Mujeres en América Latina, y a mí en específico me interesó muchísimo un tema que se refiere a las mujeres y los procesos de sanación colectiva. Para aportar en los procesos de recuperación emocional y espiritual de mujeres haciendo la defensa del territorio cuerpo, pude comprender que definitivamente las formas en las que las mujeres nos hemos organizado en estos territorios de disidencia, de resistencia a la historia narrada, ¿no?, desde una perspectiva occidental, dentro de todo eso hay muchas cosas que no se ven, que no se hacen visibles, pero que han sido fundamentalmente valiosas para recuperar la manera en la que nosotras nos narramos desde todos los territorios. Desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, la lesbofobia. Y entonces es sobre los cuerpos donde habitan ahí todos los efectos de estos sistemas de opresión. Pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Soy Lorena Cabnal, feminista comunitaria. Soy descendiente de los pueblos maya quechí y xinca. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Si bien todo este proceso académico también toma en cuenta o sistematiza mucho los procesos colectivos narrados ya con cierta historicidad, con condiciones materiales específicas, ¿no?, con condiciones sociales, políticas, de incidencia, de resistencia, de resistencia hacia todas las opresiones del Estado y a todas las violencias sistémicas. A mí me gustaría mucho compartir con ustedes cómo es que, desde mi experiencia personal, puedo entender cómo es que desde nuestro cuerpo individual se nos teje en un contexto de violencia. Desde mi punto de vista, y como por supuesto lo reiteran los textos académicos, se nos va construyendo, se nos va tejiendo, se me fue tejiendo y se me fue construyendo desde niña un contexto violento en el que no se abre en ese momento la opción de hacerlo colectivo. No, es un proceso que parece casi solitario desde la infancia, desde esta etapa en la que existen fuertes contrastes dependiendo del contexto familiar. Un contexto familiar que justifica por completo todos los lazos de consanguinidad y entonces las muestras de violencia son difíciles de denunciar. En este periodo resistimos muchísimas opresiones, se dificulta mucho la autonomía. Cuando yo miro en mi experiencia personal, considero que estaba en un modo de sobrevivencia continua y que toda esa forma de vivir se fue introyectando y así transité durante mucho tiempo, durante todas las etapas de mi vida, ¿no? De la infancia, de la adolescencia, después cuando me fui haciendo adulta y poco a poco fui siendo responsable de mí misma, ¿no? Con todas las actividades de una mujer adulta, profesionista o en el mundo laboral. ¿Cómo hacemos contra todo esto? ¿Cómo no nos cala la desesperanza? Cuando nosotros en este espacio académico tocamos estos procesos de sanación colectiva y yo escucho la forma en la que las mujeres han compartido y han creado espacios de compartir para que no te sientas sola, para que puedas seguir resistiendo esa opresión, a mí me parece todo un torbellino de emociones, de buenos alientos, muy esperanzador, porque porque en colectivo debe ser mucho más enriquecedor, mucho, mucho más lleno de ternura. Yo creo que, o imagino, que pueden ser lugares donde la culpa se reduce, porque cuando estamos solas, o cuando estuve sola en un proceso de sanación personal, que es difícil explicar, porque cuando uno va sintiendo todas estas angustias, no sabe que se siente así, porque es un conjunto de reclamos que una se hace a sí misma por todo lo que le fueron depositado antes, ¿no? En ella misma. Entonces, las exigencias para que tú seas querida, ¿no? En mi contexto, las exigencias para que yo fuera querida, pues eran muy altas, ¿no? Entonces yo tenía expectativas muy altas, debía tener expectativas muy altas de mí misma, mi entorno, mis criadores, mis criadoras tenían expectativas muy altas sobre mí, entonces yo no podía negociar con ellas, ¿no? No sabía negociar con ellas, no lograba ser cuidadosa con esas metas que me colocaba enfrente y no me preguntaba si quería o no llegar, ¿no? O si eran mías. Yo sabía que tenía que llegar porque tenía que destacar, debía ser aceptada a través de destacar en algo. Todos esos lugares se convierten en lugares tortuosos, en lugares inhabitables, en lugares poco seguros. Y solamente tenían espacio las voces constantes que indicaban todas esas expectativas externas. Yo sentía que me esforzaba demasiado para lograr todo lo que fuera, pero no me había detenido a pensar en que el lugar desde donde yo viviera tenía que ser un lugar habitable. Y comencé así todo este proceso de sanación, después de muchas experiencias personales, y que me hubiera gustado mucho que fuera en un contexto colectivo, tal como pudo transmitírmelo este tema en particular. Y me llenó de mucha esperanza porque creo que todavía estoy a tiempo de construirlo para mí, y tal vez de construirlo para otras personas, para las mujeres que me rodean y para las mujeres que así lo decidan. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Entonces poco a poco comienzo con un proceso de transformarme en un lugar habitable, en un lugar en el que me sienta segura con cualquier actividad que yo ejecute, pero partiendo de ahí, desde mi territorio habitable, desde mis fronteras habitables, desde saber que yo soy un lugar, ¿no? Una subjetividad con un lugar, con un proceso histórico, con un proceso personal, con enseñanzas, con aprendizajes, ¿no? Y dejé de sentirme obligada, o comencé a entender que era importante dejarme de sentir obligada a cumplir con las expectativas de mis criadores, tal vez de las parejas sentimentales que había tenido, ¿no? De las instituciones donde he colaborado, ¿no? De mi trabajo, de las personas más cercanas a mí, porque todo esto me orilló a ser un lugar incómodo, ¿no? para habitar. Eran muchas voces muy fuertes con las que yo lidié y que no tuve oportunidad de conocerme en mi ser, ¿no? En lo que era yo realmente y en mi hacer. Solamente me enfocaba en el deber ser, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Entonces, cuando yo empiezo este proceso de sanación, me pregunto, ¿qué quiero por y para mí? ¿Qué quiero ahora por y para mí en el momento que vivo? Entonces, me di cuenta que en ese momento mi mayor expectativa había sido la consolidación laboral. Eso implicaba tener otro grado académico, lograr una recategorización laboral. Pero en realidad yo sentí que lo que yo quería era aprender y descubrir lo que hay en el mundo, ¿eh? porque esa es mi verdadera expectativa y descubrir lo que hay en el universo, ¿no? Entonces, por eso este tema fue tan grande para mí, porque yo en ese tránsito de búsqueda y de encontrar, ¿no? Era buscar y encontrar, porque toda la vida sentía que había estado buscando, no sabía qué cosa, no sabía en qué lugar y no sabía qué iba a encontrar. Entonces, cuando yo comienzo a mirarme de esta manera que he dicho antes, y también creo que en el universo puedo encontrarme, me hace mucho clic con esta sesión de la que hablaba sobre las mujeres y los procesos de organización para sanar. Yo en ese momento me identifiqué como un cuerpo atravesado por un montón de exigencias externas, desde el sistema familiar, consanguíneo, todo el sistema social, todas las instituciones, todo el sistema laboral, toda la forma en la que te relacionas sexoafectivamente, sentimentalmente, cómo lo intentas, cómo hay todo un sistema ahí heterosexual que te indica y que te indica y que te demanda. Entonces, cuando comienzo este proceso de sanar y a la vez de exigirme, ¿no? Y de reprocharme muy fuerte, entiendo que también gran parte de lo que había alcanzado era en condiciones inhabitables, pero que las utilicé de alguna manera para desarrollar dimensiones que no conocía antes, como por ejemplo pude consolidarme laboralmente, económicamente, ¿no? Y así pude construir una autonomía, ¿no? Ser independiente económicamente para mí ha sido importante, no sujetarme a relaciones amorosas que no contribuían a esta manera mía de querer liberarme, de luchar ideológicamente y personalmente contra todas las violencias. Y comencé a atreverme a vivir experiencias que me han traído diversos momentos muy, muy importantes, muy significativos para mí. Entonces, comencé a mirarme como comencé a narrarme a mí misma, ¿no? De una manera propia, ¿no? Desde una perspectiva mía, desde mi ser yo, desde mi ser mujer. Seguramente con un poco de más equilibrio, sin tantas cargas que eran innecesarias, tal vez morales, tal vez patriarcales, ¿no? Y de lo que implica el deber ser o lo que yo debía ser para los demás. Y me miré en un proceso en el que desincorporaba poco a poco todas esas voces llenas de expectativas que tenía que cumplir y que estaban por completo interiorizadas, que aún todavía al día de hoy sigo trabajando. Y puse sobre la mesa las expectativas que tenía en ese momento, pero me permití saber que tengo otras dimensiones, ¿no? Como la dimensión ética y política que yo, Paulina, construí desde pequeña, como luchaba con esos dilemas de la injusticia social, de ser empática con mi alrededor, de ser congruente con mi alrededor, al menos de no atropellar a los demás, pero yo no sabía que venían otras violencias sistémicas a lo largo de mi vida y creo que tenía como todo ese conjunto de dilemas dentro de mí. Era imposible, ¿no? Una manera de entender es que era imposible no escuchar esas voces que eran jerárquicamente superiores a mí en ese momento cuando no estaba en posibilidades de tomar decisiones, ¿no? Y entonces mis dilemas desaparecían porque tenía que obedecer esa voz. Era una obediencia que yo tenía que llevar a cabo, una obediencia con causa, como si la palabra de todos los demás tuviera la única verdad y fuera llena de sabiduría, pero estaban basadas en muchas creencias. Esa fue la manera efectiva en la que mi cuerpo y mi vida entera fueron atravesados por todo el sistema contra el que nosotros intentamos luchar cada día. No solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos, sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. Y bueno, para cerrar este material, me gustaría mucho compartir una meditación que fue diseñada por Kalina Cuña, una mujer latinoamericana que habla mucho sobre las conexiones entre nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Esta meditación se llama Conexión Mamá Luna, que este producto yo lo adquirí a través de un pago de servicios, ¿no? Porque es un producto que está a la venta. Entonces yo ahora mismo estoy dando los créditos y por eso es que puedo compartirlo. Si alguien gusta consultarlo, pues yo puedo pasar el contacto. Voy a transmitir un poco de este material. Ojalá que les sirva muchísimo y deseo que en cualquier espacio y en cualquier momento en el que nosotras tengamos necesidad de sanar, haya siempre un espacio, una herramienta, una posibilidad para acudir a ello, para tener acceso, porque nos lo merecemos. Querida niña, levántate, levántate, danza. Mi propuesta aquí, en esta meditación, es una meditación activa. Levanta, a donde sea que estés, levántate. Quiero ahora que empieces a moverte en este arquetipo de la niña doncella, tu propia inocencia. Mueve bien cada parte de tu cuerpo, mi hermana. Levemente va moviendo tu cadera como ondas del mar. Mueve tu cuadril, mueve tu pecho, tus hombros, tu cabeza, tus manos tarareando, tu cuerpo cantante. Coloca una sonrisa en tu rostro, amada hermana. Trae para ti juventud, tu brillo. Eres creativa. Tú eres espontánea. Tú eres confidente. Tú eres pura. Dance. Danza tu niña. Trae tu danza de vuelta. Trae tu canto de vuelta. Y en este momento pasa simplemente a oír y a mover, porque tú eres la expresión. Danza, mujer, danza, danza, niña, danza, danza, mujer, danza, danza, niña, danza. Va girando tu cuerpo como una espiral. Activando tu corazón, pequeños toques dentro de tu cardíaco. Tú eres ligereza, expresión, arte, belleza, comunicación. Vamos a vocalizar ahora, madre hermana. Trae tu canto. Canta, danza, rueda, mujer, niña, anciana, hechicera, vistiendo tu ropaje arquetípico de la doncella, que sabe lo que tiene que hacer, audaz. Tú eres muy valiente. Abrázate fuerte ahora, madre hermana. Date un abrazo. Ahora, abre tus manos como una estrella, tus brazos estirados como una estatua, tal como una estrella, y empieza a girar. Gira. Y diga, yo soy la confianza, yo soy la expresión más alta de mi ser, yo soy la niña creativa de mi ser, yo soy la creación de todo lo que existe dentro de mí. Yo soy. Finalizo con las manos en posición de rezo, agradeciendo. Bueno, pues así concluyo este espacio, este material. Ojalá que les haya sido muy útil y ojalá que más adelante yo también pueda construir algunas otras experiencias individuales o colectivas para que todas juntas podamos sanar sin dejar la lucha.